saludo fraterno y combativo a todo el pueblo centroamericano, sudamericano, convocarlos, invitarlos a que creen diversas, múltiples formas de lucha y de resistencia. Todos los convocamos a que luchen, que no se dobleguen, que resistan, como estamos resistiendo en México y como están resistiendo diferentes países del mundo. La sumisión es la muerte, ¿no? La rebeldía es la vida. Ireneo Sonón Roblán, integrante del Bloque Democrático de la Sección 7 de Chiapas y miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación. Almas rebeldes, levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Y estamos en Radio 8 de Octubre, arrancando esta segunda hora de programa. Hoy es jueves 8 de junio del 2023. Este es el año número 16 de programa, de existencia de este programa de Radio 8 de Octubre, así que le enviamos un saludo enorme, gigantesco a toda la gente que nos escucha, que ya tiene años escuchándonos, o que recién nos agarró ahí en el dial, o que pescó este programa, no sé, en alguna red social y siguió nuestra página radio8deoctubre.org y encontraron este programa. Pues le enviamos un saludo enorme, gracias por estar en sintonía de los medios libres, de los medios que estamos con el pueblo, que somos parte del pueblo, que difundimos la voz, la palabra, las rebeldías, los dolores, las injusticias, y todas las luchas y organizaciones de nuestra gente que se organiza y sueña con construir un mundo más digno y más justo. Bueno, hoy es jueves 8 si usted está escuchando en vivo, pero hoy también puede ser sábado 10 si está escuchando en las transmisiones de La Voz de Confenidad. Hoy también puede ser lunes 12 si nos está escuchando en Disonancia de Radio o en La Zarzamora, o puede ser hasta martes 13 hoy si nos está escuchando en Radio Curruf. Así que un saludo al día y la hora que usted nos escuche. Y un saludo muy especial a Sebastián Pedro también, si nos está escuchando ahí por medio de Disonancia de Radio, que bueno, ahí escribe que es la mera neta Radio 8 de Octubre, que qué chulo. Bueno, pues gracias, compañero, por sus palabras. Para nosotras y nosotros siempre es bien importante saber lo que usted piensa de esta radio, y siempre le decimos pues que también si le aburre, díganos cómo hacerlo menos aburrido, qué música quiere escuchar, porque bueno, a veces ya uno ni sabe qué música poner. En realidad sería un gran apoyo que nos mande complacencias musicales. Y ve, estamos aquí en Radio 8 de Octubre con Berta Zúñiga Cáceres, hablando un poquito de todo, un poquito del copín, un poquito de la vida ya en las tierras lencas, un poquito de la organización política, de la lucha y la esperanza por cambiar este mundo. Pero antes de seguir, las redes sociales, también podríamos recordar las redes sociales. ¿Cuáles son, Jason? Híjole, Facebook, Radio 8 Costa Rica. Radio 8 de Octubre. Ah, ven. Me preguntan al menos de redes, pero bueno, la mera neta es las organizaciones, la gente que está en la calle. La mera neta son las resistencias y las organizaciones que se mueven a la calle y que toman la calle, porque si la gente no estuviera organizada, Radio 8 no existiría así de fácil. Esto existe porque existe rebeldía, porque existe organización y porque existe pues lucha y resistencia. Vamos con música. Después música, de recordar música. Nuestra página de internet, radio8deoctubre.org, donde usted puede descargar este y los otros programas, y el correo radio8deoctubre@gmail.com. Y ahora sí, música, María. Vamos a ir con música, vamos a escuchar un poco más de pues música bien alegre, aquí es lo que nos está marcando este guión, y es que vamos a escuchar la canción El Amor y este grupo que se llama Que Te Calles. El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa que os gusta, no tiene sabor. O más allá del sexo, se lleva por dentro, sujeta al resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Oh, donde no quieres vivir. Es solidaridad, traigan un platito más para quien no lo puede pagar. Es liberar o curar a un animal, es caminar después de una enfermedad, hacer soñar con la música. La, la, la. estaré. Créete, créete, créeme, aguántese fuerte. Fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a las mías con dientes y uñas. Olor a bosque, después de lluvia. Retumba por dentro, hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo, que no late bajo el pecho. Un aire nuevo se lleve lejos dolor y miedo. Y como brujas, bailarle al fuego. Quiérete, quiérete, quiérme, hey. No temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguántese fuerte, hey. Frontera no tiene color, oh, el amor, oh, no entiende de idioma, no importa que gusta, no tiene sabor. Cada agresión, tendré una respuesta y lo hago por ellos. No sé si es la manera. Yo pongo una vela a todos mis santos pa' que se te cure la humanidad. Venimos, volvemos acá a Radio 8 de Octubre, transmitiendo como siempre Voces de Rebeldía y de Organización. Y continuamos acá con la alegría en cabina que nos trae pues tener a la compañera Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora general del COPIN, acá compartiéndonos un poco de las experiencias y resistencias. Seguimos y seguimos, compas. ¿Con qué vamos? Vamos con la pregunta acerca de el tema y los procesos que han venido llevando a cabo el COPIN, particularmente sobre los procesos y las luchas, pues, judiciales. De, correcto, vamos, judiciales. Vamos a hablar un poquito, Berta, ahora tal vez. Bueno, sabemos que desde el COPIN se están trabajando varios procesos legales ya en otras ocasiones, los hemos conversado aquí en Radio 8 de Octubre. Está el seguimiento del proceso de justicia para la compañera Berta Cáceres, también las demandas contra los financistas del proyecto hidroeléctrico Aguazarca, acusaciones contra policías que atentaron la vida de compañeros del COPIN, teníamos el caso de Tomás, que también pues conversamos hace poco, y si nos puedes compartir un poco más en amplio cuáles son algunos de esos procesos, se lo agradeceríamos muchísimo. Sí, bueno, en estos últimos meses tuvimos el que nosotros decimos el caso de Alan, ¿verdad? Uh-huh. Que es el compañero hijo de Tomás García, el líder comunitario de Río Blanco, que fue asesinado en el año 2015, si no estoy mal. No, sí, 2015. Y bueno, no, en el 2013, perdón, 15 de julio del año 2013. Y bueno, decir que nosotras, pues estamos, se repitió el juicio contra el militar que disparó no solo a Tomás, que ese caso, bueno, digamos que se logró una sentencia, sino que también hizo una tentativa de asesinato contra su hijo, Alan García, que en ese momento tenía 13 o 14 años de edad, y que pues sufrió varios disparos en su cuerpo, y que pues la sentencia que se obtuvo cuando se hizo el juicio de Tomás fue de daños, que eso se consideraban daños y no una tentativa de asesinato, aun cuando estuvo a centímetros de herirle órganos vitales. Nosotras entonces pues hicimos un proceso de casación, apelación, no sé cómo le dirá, ¿verdad?, para manifestar que no estamos conformes con la sentencia. Es la segunda vez que repetimos este juicio y es la segunda vez en la que pues el tribunal toma una posición de defender a este militar. En esta ocasión, incluso en el fallo que se dio, le excusó el tribunal alegando que era en defensa propia, y eso ni siquiera los abogados del militar Kevin Yacer Saravia lo habían solicitado. O sea, un tribunal hace un fallo, emite un fallo de acuerdo a también lo que las partes han propuesto en alegatos. Eso ni siquiera fue propuesto en alegatos. Entonces lo que dice es que este tribunal de Siguatepeque, que opera en el occidente de Honduras, tiene una clara saña en contra de la lucha que hacen las comunidades indígenas, pero también está claramente parcializado en pues defender a estos comportamientos que, pues la verdad es que de los que muchas veces depende la vida de personas de las comunidades, y sabemos que tiene mucho de racismo, mucho de, también de estigmatización a la lucha que hacen las comunidades. Entonces nosotros estamos denunciando eso, hemos también presentado quejas ante como Honduras está viviendo algunos cambios a nivel de funcionarios, cambios, bueno, por lo menos de personal, no sabemos, ¿verdad?, de política, si va a ser un cambio de política. Entonces estamos pidiendo también que se revisen estos comportamientos, porque nada va a cambiar en Honduras si este sistema de justicia y injusticia pues sigue siendo tan corrupto, tan podrido. Y el otro caso que tenemos es del compañero Marcos, que él es de una comunidad del Huachipilín, y que el año pasado, a finales del año pasado, fue asesinado por un policía en pues prácticas de abuso de autoridad que se cometen bastante en Honduras. Era un joven que andaba con sus primos pues en cerca de su comunidad, y ellos fueron agredidos. Uno de ellos fue golpeado con el propio machete. Un policía le quitó el machete y le empezó a pegar como para humillarle. A él le quisieron quitar su machete y él no se dejó porque dijo que le iban a hacer lo mismo. Y pues por proteger a uno de sus primos, él recibió un disparo, quedó con vida, subió a una patrulla de la policía donde no le permitieron estar acompañado con nadie, y murió de camino hacia el hospital luego de haber sido trasladado a un centro de atención a la salud local. Entonces esto para nosotros no debe quedar impune, porque habla de una política dirigida a las comunidades indígenas, no solo una política de violencia, sino también una política de impunidad. Estamos litigando este caso, por dicha tuvimos un cambio de fiscal, porque la fiscal anterior estaba defendiendo al policía, alegando lo mismo, que era en defensa propia. Entonces eso es peligroso. Y nos parece pues delicado, ¿verdad?, que son jóvenes que vienen de comunidades, pero también jóvenes, y de también políticas que están destinadas a mucha de la violencia en Honduras, según las estadísticas, la recibe la juventud, que también tiene que emigrar por esas situaciones, que bueno, hay una situación compleja, ¿verdad? Y claro, son jóvenes empobrecidos, empobrecidas, quienes más sufren de esta violencia del Estado, y para nosotros es muy importante que esto no quede impune, que no se convierta en una ley de facto de prácticas de violencia. Eso, digamos, a estos últimos juicios. No, bueno, no sé si ahí agregamos lo de la compañera Berta Cáceres. Mm. Sí, de una vez, yo creo que es importante porque en este espacio de Radio 8 de Octubre le hemos dado seguimiento también al proceso, entonces siempre nos gusta pues estar pues comentándole a la audiencia cómo va ese proceso que como hemos dicho muchas veces, pues no se acabó, no terminó solamente con enjuiciando y encarcelando a los sicarios, sino que sigue avanzando, ¿verdad?, este proceso. Sí, bueno, como ustedes habrán escuchado en este programa, nosotros hemos logrado 2 sentencias a 8 personas que están relacionadas con la empresa DESA, con estructuras criminales que atacaron al pueblo lenca de manera sistemática. Pero estas sentencias, tanto la del primer juicio que condenó a 7 personas y la última que fue la de David Castillo, el presidente de la empresa DESA, pues no son sentencias que estén en firmes. Incluso el juicio primero, ya han pasado más de 5 años. Y al día de hoy no hay resolución de las casaciones. Eso nos sigue poniendo en peligro, porque ya pasó en Honduras, ¿verdad?, de casos muy controversiales, como por ejemplo el de Elena Gutiérrez, que hizo cuestiones de corrupción, que en casaciones, en estas segundas etapas, luego de que se pierde un poco la atención, reciben un sobreseimiento, o sea, son exculpados de sus responsabilidades. Entonces, siempre nosotras tratamos de mantenernos alerta, estamos tratando de presionar al sistema de justicia que emite esas resoluciones. Ya ha pasado no solo los plazos razonables, sino que los plazos que establece la ley, que la mora judicial que tiene Honduras también, ya vencieron esos plazos, y es muy importante emitir la sentencia para que queden en firme y ya no tengamos el peligro o esa zozobra de qué pueda pasar. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos el juicio del fraude del Hualcar, que ya terminó. Yo sé que aquí ustedes estuvieron hablando también un poco de ese juicio, de las irregularidades en el proceso de otorgamiento de la concesión. Y ya está, ¿verdad? Hay un problema también de comunicación entre salas, que es lo que está deteniendo la sentencia, y eso es muy lamentable. Habla de esa negligencia que contribuye a la impunidad. Para conocer también de estos exfuncionarios del Estado que si van a recibir una condena o no, qué tipo de condena, y de seguir visibilizando que este fue un proyecto corrupto y que instaló también un patrón de comportamiento de proyectos extractivos violando los derechos de las comunidades. Y seguimos luchando, ¿verdad?, para deducir responsabilidades a los autores intelectuales. Sabemos que la Fiscalía no quiere avanzar más, ya con la sentencia de David Castillo se quiere quedar por ahí, decir que ya están los autores materiales, que él es el autor intelectual, y aunque fue condenado como coautor, y entonces estamos haciendo esfuerzos. Nosotras teníamos una de demanda, ¿verdad?, que ustedes conocerán, desde que fue asesinada mi mami, nuestra compañera Berta Cáceres, que fue de crear un grupo de investigación internacional, y hoy sabemos que tenemos muchos insumos para lograr una investigación, y estamos ratificando al gobierno de Xiomara Castro, pues que se conforme ese equipo de investigación internacional con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como los GIEI, ¿verdad?, los famosos GIEI, que han habido algunos en América Latina, y sistematizar esas informaciones y también empujar a que estas personas no queden en la impunidad, personas plenamente identificadas en Honduras, que son accionistas de la empresa de esa y de la empresa Las Jacarandas, y de ver también cómo esto no quede en la impunidad. Entonces hay muchas cosas, realmente los esfuerzos que se han hecho son grandes, los resultados para los esfuerzos no son nada, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos poco a poco, y a pesar de todo creo que se han logrado algunas victorias que es importante reconocer como un esfuerzo de las comunidades. Berta, una pregunta. ¿Por qué seguir disputándole al sistema judicial este tipo de procesos legales a sabiendas que los niveles de corrupción que se manejan a lo interno de esta estructura son tan grandes? Sí, nosotras creemos que es nuestra manera también de desafiar a este sistema, también, bueno, que los esfuerzos y lo que hemos logrado, pues es producto de los esfuerzos que como comunidades, como víctimas, hemos hecho dentro del sistema de justicia. Para nosotros también ha sido una palestra de denuncia. Por ejemplo, recordábamos que cuando íbamos a las audiencias de juicio oral y público, no querían permitir la entrada de las compañeras y compañeros de Copín, por ejemplo, a Pascualita, nuestra anciana, la guía espiritual del pueblo Lenca, le decían que se tenía que quitar su pañuelo de Lenca, que eso es algo pues muy importante. Nosotros nos peleamos desde los guardias, los jueces, los fiscales, o sea, nos peleamos con todo el mundo. Fue para nosotros ese nuestro ejercicio de justicia. No es la justicia, ¿verdad?, ni un fallo que pueda dar, que la mayoría de veces son absueltos los criminales de los pueblos, sino también la propia pelea y esos espacios como espacios de denuncia, como espacios políticos, como espacio también como se disputa el territorio, disputar la justicia, desafiar al Estado de Honduras, que nosotros siempre le hemos denunciado a cada una de las instancias y a cada uno de esos intereses que garantizan la impunidad. Pero también saber que ese no es el único espacio. Nunca nosotros vamos a creer que de ahí nos vamos a sentir bien. Nosotros al mismo tiempo que estamos en una audiencia, estamos viendo cómo fortalecer la lucha territorial y cómo recuperar los territorios. Estamos viendo cómo, bueno, por ejemplo, en un campamento, en el campamento feminista Berta Vive, también teníamos nuestros propios como peritajes hablando y denunciando, ¿verdad?, de la persecución que viven las mujeres por parte de empresas, por parte del Estado, por parte del militarismo, y también visibilizando los logros y lo que ningún asesino, ni ningún estado represivo, ni ninguna empresa criminal puede quitarnos, que son nuestros propios esfuerzos libertarios. Entonces, de ese sentido, ¿verdad? Sí, yo creo que estos procesos a veces llenan muchísima frustración porque para nada son procesos de sanación, como se supone que la justicia debe ser sanadora. Más bien son espacios revictimizantes, pero bueno, tenemos que pararnos con fuerza y también pues hacer la lucha en esos espacios. Bien, estamos en Radio 8 de Octubre, ya casi estamos terminando esta entrevista del día de hoy. Nos queda una preguntita más y el mensaje de cierre ya para la compañera Berta Zúñiga. ¿Cómo ya terminó esto? Coordinadora general del COPIN. Sí, ya pues el tiempo vuela en la radio. Entonces, Berta, tal vez a modo de reflexión también de cierre, bueno, hace un año y medio asumió la presidencia un gobierno un poco que se hace llamar progresista y bueno, después de 12 años de un estado y de un gobierno dictatorial, una narcodictadura, entonces ya hemos reflexionado bastante todo ese trabajo organizativo que tiene el COPIN, pero en este marco de un gobierno que se hace llamar progresista y que se hace llamar popular, ¿qué importancia tienen seguir organizadas? A pesar de que desde algunos sectores se puede pensar que por ser un gobierno progresista, un gobierno popular, un gobierno que escucha, que es un poco siempre los eslogan que tienen este tipo de gobiernos, ya no es necesario seguir trabajando en esos procesos populares de base, ¿verdad? Eso es un poco a veces las ideas que se tienen, pero ¿qué podrías decir vos de esto más bien en este escenario nuevo que se está viviendo en Honduras? ¿Qué importancia tiene seguir en la organización? Sí, bueno, nosotras en nuestras asambleas hemos dicho que si recordamos los 30 años de lucha de COPIN, ningún cambio sustantivo que se ha logrado, nosotros hemos generado acuerdos con un montón de gobiernos, desde el gobierno de Carlos Roberto Reyna en 1993, 1994, cuando se fundan algunos municipios indígenas, cuando se firman acuerdos de hacer escuelas, centros de salud en algunas comunidades, así, digamos, hasta con Pepe Lobo, que era, pues ya era bajo el golpe de Estado. También hemos generado algunos acuerdos que normalmente, ¿qué pasa con los acuerdos? Que se quedan en papel, no se materializan, algunos se han logrado, los avances son mínimos. Pero siempre reflexionábamos que todos los cambios o los logros que ha tenido el COPIN, como por ejemplo la ratificación del convenio 169, la creación del municipio de San Francisco de Opalaca, el lograr escuelas, centros de salud, programas de auxiliares de enfermería, por ejemplo, fue producto ¿de qué? De la acción de calle, principalmente, ¿verdad? Las grandes peregrinaciones que hizo el COPIN o de las movilizaciones. La justicia para nuestra compañera Berta también, nosotras estuvimos movilizadas de manera permanente en torno a ese proceso, pues detener el proyecto hidroeléctrico Aguazarca, que sigue vigente, es una concesión que se dio por 50 años, que se ha vuelto un producto de especulación financiera, pero detenerlo es logro de la acción territorial de Río Blanco y de otras comunidades que han apoyado la lucha. Entonces, ¿qué el aprendizaje es? Que lo que hemos logrado los pueblos, independientemente de los gobiernos, ha sido producto de la movilización social, de la organización, de también el diálogo oportuno con diversas instancias, ¿verdad? Hasta sentarse con el gobierno, que no es algo tan fácil ni algo que a mucha gente le guste, ¿verdad? Sobre todo quienes venimos de procesos muy autonomistas, que reivindicamos mucho el ejercicio autonómico. Y entonces también depende de la fuerza, de las claridades que tengan las comunidades. Entonces volvemos a lo mismo, volvemos al principio, que es la organización comunitaria, su fortaleza, sus claridades, cómo nos articulamos, cómo mejoramos también nuestra comunicación, que es muy importante. Pues eso, digamos, nosotras... también, en parte, no ha sido fácil estos 12 años y es un cambio muy fuerte en Honduras en algunas cosas. por lo menos en el cambio, en el imaginario, ¿verdad?, de lo que venía haciendo, sobre todo el COPIN era una organización muy atacada, muy vigilada por parte del Estado en los gobiernos anteriores. Pero sabemos que el Estado tiene su, bueno, los gobiernos tienen un límite, y que van a dar ciertas cosas, que los pueblos indígenas han sido invisibilizados y excluidos, no de antes ni solo de ahora. Entonces, que nosotras tenemos que dar también nuestra labor y fortalecer esos esfuerzos que permitan lograr algunas de las metas que nos proponemos, pues no esperar, que siempre decíamos allá cuando recién ganó Xiomara Castro, que es que Xiomara va a venir a resolvernos los problemas. Eso no es cierto, ¿verdad? Entonces nos queda nuestra organización, nos queda fortalecernos, nos queda también hacer nuestras acciones de movilización social y nuestra movilización interna también, porque en las localidades también es muy importante lo que se logra hacer. Y ese es el aprendizaje también que tenemos de cara a este gobierno, que igual pues es un gobierno que forma parte de esta segunda oleada de gobiernos progresistas, también han ido en alianza, que tienen, son muy tibios en muchas cosas por el miedo de los golpes de Estado y todo esto, y que están muy condicionados por muchas cosas. Entonces, eso, los pueblos tenemos que seguir en esta tarea. Tal vez para ir cerrando ya, Berta, a estos compañeros y compañeras mapuches que están ahorita en fuerte resistencia por la liberación de los presos políticos, compañeras y compañeras Quisha, Shuar, Ashuar, de los pueblos amazónicos que están en procesos judiciales en contra de las petroleras por la defensa de sus territorios, y pues toda América, toda Latinoamérica, Avia Yala, pues se encuentra en procesos de resistencia, y particularmente los pueblos originarios que pues resguardan los grandes tesoros que el capitalismo pues voraz pretende en este momento. Hay muchas resistencias y muchas luchas y diferentes procesos, tiempos, ritmos, pero ¿qué reflexión podrías compartirle para cerrar a estos compas que siguen en resistencia, que están frente a los gobiernos progresistas o de neoliberales ultraderecha? Que bueno, aquí dicen algunos compas también, los progresistas neoliberales, dicen acá también algunas compas. Entonces, ¿qué mensaje de la perspectiva y la experiencia del COPIN puedes enviar a estas comunidades que se mantienen en pie de lucha y que pues no podemos pues simplemente darnos por vencidos y echar para atrás, porque eso no es una opción? Sí, bueno, decir que el derecho internacional, el sistema político económico a nivel internacional, que los gobiernos, que los estados realmente están desconociendo todos los derechos que tenemos las comunidades indígenas. Estamos en un momento bastante crítico y creo que es bastante también compartido cuán amenazados realmente están los territorios y cuán desconocidos están los derechos territoriales. Por esto que usted decía, ¿verdad?, el interés capitalista que hay sobre los territorios, entonces estamos recibiendo una presión muy grande. Y pese a lo que hagamos, no avanza el desconocimiento de los derechos y avanza también la intervención sobre los territorios. Entonces, nosotras hemos aprendido, ¿verdad?, al margen de los procesos jurídicos, al margen de lo que uno puede hacer en una negociación con algún gobierno, lo único que realmente protege nuestros territorios es el ejercicio territorial. Ya dijimos, bueno, si van a seguir dando concesiones en los territorios de nuestras comunidades, si van a seguir llegando empresas, bueno, ahorita apareció una empresa allá en Río Blanco y en la zona, ¿verdad?, queriendo reactivar el proceso, el proyecto Aguasarca. Hace poquito también la presidenta de Honduras dio una conferencia muy controversial también, en la que se llama a ejecutar desalojos de tierra en algunos territorios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Lo único que realmente tenemos los pueblos es nuestra resistencia territorial. Nosotros hacemos denuncias legales, procesos judiciales, negociaciones, diálogos, todo. Pero realmente lo único que nos protege, bueno, en nuestros territorios los esperamos, siempre dicen los compañeros y compañeras allá. Allá no van a pasar, bueno, por lo menos en algunos que están bien organizados, porque ahí vamos a lo mismo, ¿verdad? Donde no haya organización y donde se pierda la claridad, las presiones, las violencias, el soborno, la cooptación, todo lo que vivimos, pues también van a hacer su trabajo. Y nosotras siempre hemos dicho que para nosotras sería muy triste volver a repetir un Río Blanco, un Aguasarca, ¿verdad? O sea, en el sentido de lo que se vivió en esa comunidad fue tan duro. Pero en última, nosotros, esa es nuestra carta, ¿verdad? Esa es la carta de los pueblos y de los territorios, y sobre la que siempre hay que tener trabajo y toda la mirada y todos los esfuerzos. En nuestras capacidades, en nuestras articulaciones, en nuestra defensa colectiva, en que no estamos solos ni solas una comunidad, sino que somos varias comunidades que estamos en resistencia. Bien, muchísimas gracias, compañera Berta Zúñiga, por haber estado con nosotras el día de hoy en cabina. Pues agradecerle también a toda esa enorme organización del COPIN que nos escucha a través de las radios comunitarias, la Radio Guarajambala y Radio La Voz Lenca, por seguir en estas tareas tan importantes que son el trabajo organizativo, la reflexión, el análisis de lo que pasa en nuestro entorno. Así que bueno, agradecer verdaderamente este espacio, este tiempo de habernos encontrado por acá, y por supuesto esta no va a ser la última vez que hablemos de las luchas de Honduras y del COPIN, pero bueno. Eso, recordar que el 28 de junio se cumplen ya 14 años precisamente del golpe de Estado en Honduras, entonces siempre vamos a tener estas conversaciones tan ricas, tan importantes, que nos aportan tanto oro también a las luchas que tenemos acá en Costa Rica. Así es, vamos a ir en este momento a escuchar un episodio más de Radio Sabia. Este es el sexto episodio de la segunda temporada, y de una vez le decimos Radio Escucha que no va a salir todo el episodio porque ya no nos dio tiempo de sacarlo todo, pero bueno, usted sabe que en YouTube o en la página de Radio Sabia puede terminar de escuchar estas palabras que sonarán, y muchos otros episodios que hablan también sobre mujeres que creen en la organización y en la transformación política de este planeta. En esta ocasión vamos a escuchar el sexto episodio, que se llama Resonancias de Sanación y Resistencia, con Miriam Miranda, lideresa garífuna, parte del proceso de recuperación de Vallecito y coordinadora de la OFRANE. Bueno, pues hoy parece que pasamos en Honduras durante todo el programa conversando, está bastante bien la verdad. Y Miriam nos comparte unas palabras de consejo y guianza sobre la recuperación y el cuidado de la tierra, la resistencia a los monocultivos y la transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones. María. Bien, eso vamos a escuchar a continuación, y después de escuchar este extracto de Radio Sabia vamos a escuchar el minuto narcopunk de Les Compas del colectivo Actitud Coherente. Esta secuencia de Minuto Narcopunk, bueno, le invitamos a escucharla el día de hoy, estas palabras del Minuto Narcopunk, pero también las de la próxima semana, porque van seguidas. La que sigue, María. Y la que sigue tres semanas. Tres jueves seguidos que nos van a regalar esta entrega Las Compas, los compas de Actitud Coherente a través del Minuto Narcopunk. Así que le invitamos a escuchar pues estos materiales, estas otras producciones de compañeros, compañeras, compañeres, que pues por supuesto hacen de la comunicación un arma, una herramienta fundamental para nosotras, nosotros, nosotres, que resistimos a este sistema capitalista, racista y patriarcal. Así que bueno, les dejamos entonces con Compas de Medios Libres. Salud y rebeldía. Que estamos de la lucha de esto siempre para autonomía, y seguimos a lucha para autonomía siempre por el pueblo honorable. Y danos dinero porque la lucha no es caminar, tan nieta, esa lucha es para siempre en un niño obrero, y como seguir fuerte en un pobre triquiagro para lucha de. Creo que ya es tiempo que de alguna manera podamos entender que ya no podemos pensar en trabajar solo por mi derecho como mujer. ¿Y qué pasa con el derecho del territorio, de la tierra, o del aire, o del agua, que hace que tu derecho como mujer funcione? Entonces yo creo que ahí ha habido como un cambio del paradigma, que me parece que es interesante, porque entonces ahora ya no tenemos aquel feminismo puro que le llamábamos,

luchar por la salud de nosotras, nosotros, pero también por la salud de la tierra y el territorio. Agradecemos a Miriam Miranda por esta entrevista que fue grabada a distancia. Gracias a la persistencia colectiva de la Frané y larga vida al proceso de Vallecitos. Gracias profundas también a Mercy. Sin su apoyo, esta entrevista no hubiera sido posible. Este episodio fue editado y producido por Daniela Fontaine y por mí, Maitika Virama. La producción sonora y la composición son de Carlos Castañeda y el diseño sonoro de Maitika Virama y Carlos Castañeda. La transcripción de Gabriel Amor del proyecto Alma de Tierra. Daniela Fontaine en la identidad visual. Gracias por la co-creación musical a Mercurio, Carlos, Sol, Manuela, Colibrí y Juanita de Casa Huipala. Muchas gracias por escuchar, mucha inspiración para todos sus movimientos y hasta muy pronto. Esta temporada cuenta con el apoyo de Doc Society Foundation. Radio 8 de octubre y el chautor ahí con Costa Rica ahí capaz y el tocane sigue tal chico ahí la jugun cocono que hasta tu capaz y un con ah capaz con napal ahí con masanil y capaz tu con napale hasta tu y el país masanil con obinga que es que ahí también hacemos la invitación para que puedan escuchar la radio 8 de octubre de Costa Rica, que también esta radio colabora con diferentes países, llevando conciencia sobre la defensa de nuestro territorio y en otros también, en diferentes idiomas y en diferentes lugares, así también rompiendo las fronteras. Mi nombre es Magda Floridana Pedro Mateo. Yo soy de Santa Eulalia, de la Nación Ahuá, de Huehuetenango. Muy poco se sabe sobre José Antonio Manuel. A principios de los años 30, tras la proclamación de la Segunda República Española, el pedagogo José Ruiz Rodríguez, primo hermano de Pablo Picasso, abandonaría el seudónimo Max Bembo, con el que hasta ese entonces había firmado algunos ensayos muy populares en su momento, para dejar paso a José Antonio Manuel. Bajo este nombre también funda la Biblioteca Anarquista Internacional en la ciudad de Barcelona y edita unos cuantos textos como Organización Anárquica del Mundo, La Anarquía Explicada a las Mujeres y el texto del que hoy vamos a hablar, La Anarquía Explicada a los Niños, entre otros tantos. Publicado en 1931, en este texto el autor propone una explicación simple sobre la anarquía a través del cumplimiento de los postulados ácratas. Pero no te dejes engañar por su nombre, en realidad no es un panfleto solo para niños, sino que es un texto para cualquier edad. Su valor divulgativo yace en la simplicidad de su exposición, en cómo nos permite imaginar otros modelos de organización, formas de hacer comunidad y un futuro emancipado de las estructuras verticalistas que hasta el día de hoy oprimen a los hombres. Todo explicado de una forma tal en que hasta un niño lo podría comprender. El primer capítulo de este panfleto, de los tres que tiene, se llama ¿Qué es la anarquía? Y como ya podrán intuir, busca introducirnos tanto de forma general al concepto de anarquía, sin tampoco omitir los principios más importantes, y dice así. Anarquía, queridos niños, es la doctrina que, en disconformidad con las formas de organización que fuimos heredando a lo largo de la historia para crear la sociedad, busca construir un modo de vida basado en los principios del amor universal y la solidaridad humana. Principalmente terminando con el reinado de la desigualdad que nos divide entre ricos y pobres, explotadores y explotados, y dominadores y esclavos. En donde cada quien pueda manifestar sus facultades de forma completamente libre e independiente de los demás, pero jamás sin olvidarnos que estamos trabajando por el bien de todos. Lo cual implica manifestarnos en contra de todo aquello que atente contra este principio. Por ejemplo, el militarismo. Desde chicos nos enseñan que las Fuerzas Armadas tienen que ser respetadas y no por nada se les llama también Fuerzas del Orden. Pero, ¿de qué orden? Obviamente, el orden de los que ya se apoderaron de la vida, a pesar de que reinen las injusticias o la maldad. No hay crimen o arma que los detenga. Y por eso, cuando nos rebelamos contra este proceder, lo hacemos porque no creemos que el querer destruir, suscitar guerras o diezmar a la humanidad tiene que ser parte de nuestra existencia. El anarquista tiene que ser un amante de la paz sin fronteras que nos separen. Porque lo que más queremos es la emancipación total, absoluta de los seres humanos. Los libros y el trabajo por sobre la fuerza bruta. O también la anarquía está en contra del clericalismo. Todas aquellas personas que han utilizado el nombre de un dios para justificar sus imposiciones y tiranías, aprovechándose y manipulando el corazón de los creyentes para someterlos a una injusticia insoportable. La anarquía se opone a todos estos poderes absolutistas y pone por delante a la ciencia. La ciencia como un ordenador del conocimiento de la vida. Esa ley es la única capaz de ocupar el lugar de la ley divina. La ley natural del progreso humano. La anarquía destruye todas aquellas religiones absolutistas, despóticas, crueles y sanguinarias, porque ningún niño debería vivir sometido bajo la promesa de un premio y el temor a rebelarse bajo la amenaza de ser condenado. Nadie que esté libre de odio, rencor, clasismo, vanidad y sea solidario en lugar de un déspota con sus pares, debería temer por su destino final. Y por último, pero no menos importante, el anarquismo es anticapitalista. Concebir estos principios anarquistas en una sociedad organizada en el egoísmo brutal y que concibe al humano solo como máquinas que producen y trabajan para crear riqueza y privilegio resulta inconcebible. Un sistema que crea estados opresores, divide a los hombres en naciones ficticias y que monopoliza la riqueza de la tierra para repartirla en unos pocos. Que impregna con su pudredumbre desde el taller hasta cada rincón de nuestra casa, legisla, reprime y cuanta cosa sea necesaria para sostenerse. Tan tiránico que hasta cuenta con los brazos del clericalismo y el militarismo a su disposición. Un sistema que nos desnaturaliza de nuestro trabajo y regula cada aspecto de nuestra vida a base de la usurpación y la violencia. Pero la anarquía, queridos niños, se levanta contra este modo de concebir la vida y se revela a esta manera de organizar la existencia. La anarquía llegó para despertarnos de este letargo. Y ojo, el anarquismo no quiere estados no por el simple hecho de existir, sino como una consecuencia de todo lo anterior. Creer que aborrecer el estado es suficiente para volverse anarquista es no entender qué significa anarquía. El estado es la consecuencia, el garante y el perpetuador de un sistema de organización plagado de desigualdades y cruenta injusticia. Al dinero se le opone el libre cambio de productos, al trabajo remunerador para los privilegiados opone el trabajo distribuido a cada cual según sus fuerzas, al egoísmo insano de los poderosos opone que las necesidades de cada quien sean cubiertas con arreglo a las necesidades de todos, a la ley opresora opone la ley del amor, al egoísmo opone las tesis de que la tierra pertenece al que la trabaja y produce. Y esto es la anarquía, queridos niños. Esto y un montón de cosas más que después van a ir descubriendo solos si mantienen bien firmes esos principios. Porque la anarquía no es dogmática. Quiere que seas vos el que descubra el origen de todas estas desigualdades y el porqué de todas las injusticias. Pero principalmente tenés que saber que no estás solo.